CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a los que nos acompañan ahora, a Vicente Lima que está en la audiocompaginación. Vamos a arrancar con lo que fue nuestra cobertura allí en Torre Ejecutiva referente a la reforma de la seguridad social y concretamente a la conferencia que se realizó por parte de los partidos políticos de la coalición multicolor. Allí vamos a estar escuchando no solamente como hicimos en la mañana algo de lo que decía Pablo Mieres, ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, y Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, sino también a el líder de los cabildantes, Manini Ríos, y a el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. No habló Daniel Peña, estuvo acompañando en lo que puede ser la foto, que digamos, pero no en la locución. En la conferencia de prensa todos manifestaron estar contestes a que este proyecto que aprueba Torre Ejecutiva, que manda el Consejo de Ministros para el día jueves y que luego de la aprobación del Consejo de Ministros estaría ingresando formalmente el viernes al Parlamento Nacional y que se le daría ingreso en una reunión en la Cámara de Senadores. Yo creo, ayer lo hablábamos con gente del Parlamento, que si el apuro es tanto y no se quiere perder toda una semana, que sería la semana que viene, que no hay sesiones ordinarias, se va a tener que convocar una extraordinaria para darle ingreso al proyecto y sobre todo para crear esta comisión especial para analizar justamente la reforma de la seguridad social. Ayer hubo una reunión entre la vicepresidenta de la República y los coordinadores de bancada por la actividad que se hace siempre previo a que haya un plenario. Hoy hay un plenario 9:30 de la mañana, pero también sirvió para que Argimón le trasladara esta idea de crear una comisión especial, que no sea una comisión ordinaria, como puede ser la de legislación de trabajo y seguridad social, sino que sea una comisión especial la que analice este tema. Para eso hay que votarla y nombrar los integrantes, ¿no? Quiénes serían los que lo integrarían esa comisión sobre la reforma de la seguridad social. Creo que eso se debería dar la semana que viene en sesión extraordinaria. Sobre el tema en sí, tras esta aprobación, Julio María Sanguinetti fue el que nos respondió que él cree que ya se ha discutido demasiado, que sería deseable que antes de fin de año ya tenga media sanción, la sanción del Senado de la República, la reforma. En torno al tema de la posibilidad del proyecto alternativo de ATCS y del Mondes, El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente Mieres lo simplificó, manifestó que en realidad solo se trata de derogar la SAFAP y que ese es un camino que ya se ha superado. Sobre la posibilidad de una consulta popular, pregunta que le hacíamos nosotros, Mieres dijo que no temen a una consulta popular o a que el Frente Amplio haga campañas y finalmente define estar en contra del proyecto campaña electoral de cara a las próximas elecciones, criticando al mismo y diciéndolo que lo va a derogar, total o parcialmente, porque están haciendo lo que deben. Ese es el análisis que hace Mieres y que estaba rodeado allí de los demás líderes que no opinaron, por ejemplo, el líder de Cabildo Abierto, que es quien había planteado más reparos con que el Frente Amplio no participara activamente de esto. Es más, Mieres dijo que en reuniones que tuvo con el Frente Amplio nunca hubo una confirmación de que lo hicieran, y también adelantó que él está de acuerdo con este proyecto que ha llevado algunas medidas que Cabildo Abierto había establecido. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de los partidos políticos, que además fueron los que hablaron antes que Rodolfo Saldaña. Después vamos a estar escuchando a Saldaña hablando un poco más técnicamente del proyecto. Por trabajo insalubre son las mismas que estaban planteadas. No hubo de parte de los partidos de la coalición en ese sentido ninguna modificación adicional. Acá hay que tener bien claro, las jubilaciones anticipadas son para dos grupos de actividad y no para todos los trabajadores de ese grupo de actividad, sino para las tareas que efectivamente son penosas. Estamos hablando de la construcción y del sector rural. Las bonificaciones que existen son las bonificaciones que se van a mantener. Eso no se va a modificar y va a haber, obviamente, un ámbito en donde se analicen futuras bonificaciones que pueden ocurrir. En el caso de la policía, además, se estableció que se va a mantener el régimen actual de bonificaciones de 7x5, que era el que está vigente. Usted mencionaba que el Frente Amplio no había mandado propuestas. ¿Iban a presentar el proyecto justamente a la oposición? El Frente Amplio va a conocer el proyecto cuando llegue al Parlamento. Y ahí va a ser, ojalá, el momento en que tengamos un diálogo con un partido que, la verdad, uno dice, un partido que representó en la elección del 19 casi el 40% de los votos y que no haya hecho ningún aporte a lo que significa un proceso de diálogo donde fueron convocados, invitados y además permanentemente en el afán de ser escuchados. Bueno, esperemos ahora que sea el momento en el Parlamento de que haya sugerencias, pero esto es un sistema, el proyecto de ley que va al Parlamento es un sistema estructurado, armado, que tiene equilibrios, que tiene contrapesos. Es muy difícil después entrar en modificaciones puntuales, o mejor dicho, estas deberían ser dentro de la mantención del equilibrio. ¿Se piensa una discusión rápida en el Parlamento y que pueda, en este caso, aprobarse en primera cámara antes de fin de año en el Senado de la República? Sería deseable. Ya veremos cómo ocurre. Porque acá estamos discutiendo desde junio del 2020. Es decir, esto ha sido muy largo. La anterior modificación, que fue en el año 95, en la cual participamos en aquel momento en que ocupábamos la presidencia de la República, fue mucho más breve. Ahora fue muy, muy, muy larga. Todo el mundo pudo opinar, todo el mundo pudo hablar. Por aquí desfilaron todos los interesados de todos los espacios y de todos los lugares, de modo que estamos en una muy larga discusión de un par de años que va a culminar ahora. Confiamos, deseamos, anhelamos que el tratamiento parlamentario culmine esta etapa de modo más breve posible. ¿Pero no hubo un acuerdo de los partidos en poner plazo para votar esto en esta instancia de hoy? Plazo no hay. ¿Quedan conformes con las modificaciones? El Partido Colorado del primer día dijo que este era un tema de ético del sistema político. Que aquí no estaba en discusión la situación fiscal del gobierno, no estaba en cuestión nada que este gobierno pudiera sentir que le beneficiara de un modo directo o indirecto. Era una mirada hacia el futuro comprometida por la fuerza de la coalición cuando nos presentamos a la elección. Y tomando en cuenta que el presidente Vázquez, el presidente Mujica, el ministro Altori, a lo largo de por lo menos una década habían insistido en la necesidad de buscar una actualización del sistema para darle sostenibilidad en virtud de la naturaleza demográfica que cambiaba, porque vivíamos más años y lo vivíamos mejor. De modo que esto es una mirada hacia el futuro, es una expresión de un gobierno que no está rehuyendo los problemas estructurales del país, sino que quiere darle certeza. Vivimos en un mundo inseguro, vivimos en un mundo en que todo está frágil. La directora general del Fondo Monetario acaba de decir que lo peor está por venir, hablando de la guerra, hablando de la inflación, hablando del cambio energético. El Uruguay viene hasta ahora sólido en la medida en que ha podido mantener el rumbo. Nos parece que este es un paso más en favor de esa credibilidad. Es decir, este es un gobierno que, más allá de debate, más allá de discusiones parciales, que siempre las habrá, está encarando los temas con mirada de futuro. Senador Marín, ¿qué conclusiones se sacan de este cabildo abierto? Le pido, por favor, si se puede parar un poco más al medio. Cabildo abierto, siempre hemos dicho, y esa es nuestra principal consideración a la hora de actuar, que lo que sea bueno para el país lo vamos a apoyar. Y si entendemos que esta reforma mejora la situación del país, le da más sostenibilidad en el tiempo, ahuyenta o deja de lado los grandes riesgos que hoy tiene todo el sistema de la seguridad social, creemos que entonces es una buena reforma en la medida que cumpla con esos requisitos. Por supuesto que se podrá plantear o decir que se puede hacer esto o lo otro de esta manera o de la otra, de mejor manera, pero esta es la reforma posible, esta es la reforma que en definitiva le da sostenibilidad al sistema en el tiempo. Y por supuesto, nosotros hemos aportado sugerencias, ideas, muchas de ellas, yo diría que las principales, las que pusimos como principales sugerencias, han sido consideradas. Por lo tanto, esperemos que en el trámite parlamentario, si hay algo para mejorar, se pueda mejorar, pero en definitiva que se apruebe, porque lo que está en juego acá es el futuro del país, que eso es lo que a nosotros en Cabildo Abierto más nos interesa. ¿Cuáles fueron las sugerencias que planteó Cabildo Abierto en particular? Vamos a esperar ahora que esté presentado el proyecto el día viernes que entre al Parlamento, y después habrá tiempo de que cada uno hable de lo que propuso o no propuso. Yo creo que en definitiva, al hacerlo todos, al haberlo aceptado todos, son propuestas que en definitiva son de todos los partidos y no podemos ponerle etiqueta a tal o cual propuesta. ¿En algún momento se manejó que Cabildo había tenido algún intercambio con el Frente Amplio o algún dirigente del por este tema? ¿Hubo ese intercambio precisamente en algún punto de la reforma jubilatoria? No. Hasta ahora el Frente Amplio se ha negado a hacer ningún tipo de aporte, o sea, no lo hemos visto y no hemos intercambiado ningún aspecto. ¿Tampoco en aquel momento que usted estuvo en el Frente Amplio? No. El tema reforma jubilatoria no se habló en su momento, lo cual no quiere decir que no se hable de aquí en más. Cuando empiece el proceso parlamentario, por supuesto que todos los aportes serán bien medidos y es para mejorar el proceso. ¿Condicionale algo que Frente Amplio lo vote, Manuel? ¿Qué se creará para esto? ¿Cómo viene en ese sentido? ¿No estaría con miembros específicamente? Sí, de la misma forma que se manejó la LUC con una comisión especial, o como se maneja la ley de presupuesto o las rendiciones de cuentas con una comisión especial, se va a manejar esto, porque en definitiva la importancia del tema requiere que haya esa comisión especial para tratarlo lo más rápido posible. Manini, condiciones. Lo que me gustaría hacer es no hacer a tiempo lo necesario para darle sustentabilidad al sistema, es lo que lleva a situaciones como las que se están viviendo en las empresas profesionales y en la banca, que están en estado crítico. Es decir, en este periodo de gobierno entran prácticamente en cesación de pago. Luego que ahí tenemos dos ejemplos muy vívidos, muy realistas, de lo que significa no hacer a tiempo, con tiempo lo necesario. Todo lo que se demore en más va a imponer hacia la próxima inevitable reforma condiciones más severas y menos graduales que las que hoy se están proponiendo. ¿Algún sector político de Las propuestas desde la representatividad en el BPS de los trabajadores y los jubilados? Ellos participaron de la comisión de expertos y lamentablemente no acompañaron ni el representante de los trabajadores ni el representante de los jubilados, no acompañaron las recomendaciones. Y valen también para ellos la misma calificación, es decir, no hubo una propuesta alternativa. Esa es la realidad. Ha habido críticas, ha habido opiniones de distanciamiento, pero no tuvimos la oportunidad de tener enfrente una propuesta alternativa. Sí, existe una propuesta de trabajadores de la seguridad social, un proyecto, una reforma también. Bueno, el sindicato de trabajadores de la seguridad social, el sindicato del BPS. Bueno, la propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social de hace muchos años es la eliminación de las AFAPs. Es eso la propuesta de los trabajadores del BPS. Obviamente no fue considerado. También quiero decir, el Frente Amplio gobernó 15 años y tampoco tocó nada del sistema de AFAPs, a pesar de que cuestionaba el sistema, ¿no? ¿Se van con la convicción que las jubilaciones de futuro no tendrán pérdida por adquisitivo, que era uno de los temores que se habían expresado? Está muy bien la pregunta, porque efectivamente una de las grandes cosas es que no va a haber caída del nivel de las jubilaciones de ninguno de los sectores de ingresos, y yo diría el 50% que hoy está con jubilaciones más bajas, va a tener en base al pilar cero, que es un pilar subsidiado para complementar lo que se haya aportado en la vida activa, que va a permitir mejoras en las jubilaciones de los de más abajo y no afectación de las jubilaciones del sector medio para arriba. Mire, ¿tiene alguna consulta popular en referencia justamente a lo que planteaba recién la colega por parte de ATCS y a un uso político por parte de Frente Amplio de lo que podría ser el no acompañar el proyecto? Nosotros no tememos nada, hacemos lo que tenemos que hacer y cada partido tomará las decisiones que deba tomar. Por lo tanto, no nos apuremos, hoy se va a presentar el proyecto. Estamos con la mejor disposición a escuchar como corresponde en el Parlamento. Los parlamentarios tienen todos su derecho de llevar adelante ideas, propuestas, etcétera. Pero esta es una propuesta acabada, elaborada, que tuvo mucho tiempo de análisis y de reflexión, y esto es lo que hay, Pablo. Desde hace aproximadamente 15 años venimos escuchando a todo el sistema político hablar de los cambios necesarios de la seguridad social. Existe el deber ético del sistema político de darle una respuesta a esto. Esta es la respuesta que le da la coalición. Vamos a estar expectantes a que el Frente Amplio nos diga cuál es la respuesta que le ofrece a la ciudadanía para solucionar un problema que en el corto plazo tendríamos que afrontar si no lo modificamos. Ahí tenían la palabra de los partidos políticos del sector multicolor tras la salida de la torre ejecutiva. Tras la pausa vamos a escuchar lo que decía técnicamente de cómo quedó el proyecto Rodolfo Saldaña, el hombre de la seguridad social del gobierno. Rodolfo Saldaña manifestaba que esta reforma de la seguridad social va a estar afectando a todos aquellos que nacieron desde 1973 hacia adelante. El escalonamiento también varió, ya no será de a un año, sino que aquellos que nacieron en 1973 para poder jubilarse van a tener que tener 3 años más de lo que se necesita ahora, es decir, se tendrán que jubilar a los 63 años. Los nacidos en el 1974 sí le suman un año, se van a jubilar a partir de los 64 años, pero ya para los nacidos en 1975 van a necesitar los 66 años que establece la ley. Defendió la misma, dijo que tiene virtudes según la lectura que él hace, sobre todo a partir de que ahora los años sí van a importar de trabajo para poder tener una mejor jubilación que con el régimen que tenemos actualmente. Por otro lado, planteó en relación al tema de la discusión parlamentaria que sí se puede atender algunas modificaciones, pero que no saquen del eje o de ruta la meta que es esa reforma sustentable, así le llamó Saldaña, ya que muchos de los temas tienen iniciativa del Poder Ejecutivo y si los cambios que propone el Parlamento son de alguna manera contrarios a la voluntad de este proyecto de ley, van a ser negados. Vamos a escuchar lo que decía Saldaña. En materia de edades jubilatorias, la suba es a partir de los nacidos en el año 1973, que el acuerdo es que pasen a tener una edad mínima igual a la que es el promedio de edad jubilatoria hoy, es decir, 63 años. Los nacidos en el 74 sería 64 años y los nacidos en el año 75 sería la primera generación que en el 2040 se estaría jubilando con 65 años. Y el tema de la retención, que se hablaba de 10, 5, 6, 8, 8, 6. Bueno, eso es la. Los trabajadores aportan un 15%, hoy en BPS el 80% aproximadamente aporta mitad y mitad, mitad a BPS, mitad a la FAP. Acá va a haber un cambio para los nuevos aportantes, cualquiera sea su sector de trabajo, los nuevos aportantes van a aportar 10% al sistema estatal, al sistema público, al BPS o su equivalente, y 5% a la cuenta de ahorro individual. Los nuevos trabajadores que ingresen a partir de la vigencia de la ley. Con el cambio de régimen, ¿qué pasa con la tasa de reemplazo? O sea, con lo que la gente se termina jubilando, sobre todo para aquellos del 73 en adelante, ¿va a ser similar, puede haber alguna pérdida? ¿Cómo se puede explicar eso? Y también ganancias, porque hay un cambio bien importante en la reforma y es que cada año de trabajo cuenta. La reforma prevé que la asignación de jubilación va a ser un determinado porcentaje por cada año aportado. El sistema actual no tiene esa característica, corta en 40 años la incidencia de esos años de trabajos adicionales, y en esta reforma hay un plus que es mayor al que tiene el sistema actual. En líneas generales, aquellas personas que se jubilen con las nuevas condiciones van a tener un derecho equivalente al que obtenían antes del cambio de la edad jubilatoria. Y, en muchos casos, mayor. ¿En qué casos mayor? Aquellos que trabajaron mucho, que tienen muchos años de aporte, y aquellos que han tenido una trayectoria laboral que no les permite lograr una jubilación de mayor cuantía. Eso a través del suplemento solidario, que va a estar beneficiando aproximadamente a la mitad de las futuras altas por el FECA. ¿Este cambio y la postergación de comienzo de la transición modifican algo la sustentabilidad del sistema? ¿Se mantiene igual ese sistema de financiamiento? Porque era una de, las claves de esto era justamente eso, que puede ser sustentable esa postergación. Una de las grandes virtudes que tiene el acuerdo que se cerró en el día de hoy es que hace sustentable las jubilaciones y asegura que las jubilaciones se van a poder pagar sin ningún tipo de riesgo ni de situación como la que, bueno, en otro escenario están viviendo los que son, digamos, afiliados a la caja profesional. El presidente dijo alrededor de 25 modificaciones. Usted que ha venido trabajando, y ya hasta ayer a última hora se trabajó en esto, ¿cuál entiende que de esas 25 modificaciones fueron más fuertes o más sustanciales? Más allá de lo que recién habló. Sí, creo que las sustanciales son estas que hablamos, ¿verdad? También es muy importante que en pensiones de viudez, todas aquellas personas que fallezcan con 50 años o más, el régimen que se le aplica a las viudas o viudos es el mismo que está vigente al día de hoy. Por lo tanto, en esa materia también el cambio. Hay modificaciones en los retiros, por ejemplo, de otras cajas, como el caso del servicio de pensiones de militares. ¿Eso se mantiene igual? ¿Cómo queda? Esto es para todos, cambia todo. Todas van a un régimen previsional común. No hay ninguna excepción. Por supuesto, el militar tiene un retiro obligatorio, que no hay retiro obligatorio en la actividad privada o demás. Pero después las características y condiciones de liquidación del beneficio, integración al pilar mixto, son iguales para todos. Militares, policías, bancarios, profesionales, notarios, BPS. Vamos hacia un régimen de base igualitaria que reconoce diferencias naturalmente. Por ejemplo, en materia de fallecimiento o incapacidad en acto de servicio de un policía o de un militar, hay un régimen especial. Pero bueno, eso porque se entiende que hay un sólido fundamento para que lo haya. Teniendo en cuenta que usted ha dicho mucho que es un sistema, ¿qué margen ve técnicamente de que los cambios en el Parlamento, eventuales cambios, no terminan afectando justamente esa viabilidad? Esta es una ley que requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. A nivel parlamentario, naturalmente, hay márgenes que se pueden trabajar y que el Parlamento tiene su marco legal de actuación. En aquello que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo va a ser necesario contar con ella, y está claro que esto tiene sentido en la medida que se logren los atributos que se quiere de la reforma. Que sea sostenible, que sea justa, que sea realmente un sistema, que mejore beneficios a muchas personas, como va a estar ocurriendo con este proyecto. ¿Algo de lo que no estaba está? ¿O son todas modificaciones de cosas que ya estaban planteadas? ¿O se introdujeron aspectos nuevos? Hay aspectos nuevos. Por ejemplo, no estaba planteado que aquellas personas beneficiarias de pensión por discapacidad severa, que trabajan, tienen la oportunidad de hacerlo, a raíz de un planteamiento de una asociación vinculada con esa actividad, con esa situación. Hay, digamos, un número bien importante, varios miles, de beneficiarios de pensión por discapacidad severa que tienen 7, 8, 9 años de trabajo. Eso hoy no les cuenta para nada, y son personas que por su propia condición de salud no logran llegar a una edad jubilatoria. Pues bien, esos años de trabajo van a generarle un adicional a la pensión por incapacidad a partir de los 50 años. Eso no estaba. Ya nos vamos porque nos quedamos sin tiempo. Vicente Lima, al lado de Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.